6:47 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a acercarnos en el tiempo de la actualidad local y en la jornada de este viernes 5 de julio hasta el campus tecnológico que se está desarrollando desde precisamente hace unas semanas en el centro Guadalinfo. Se trata de una novedad totalmente, algo pionero en nuestra localidad, además también a nivel andaluz, porque se ofrece a menores de entre 8 y 12 años una alternativa lúdica y formativa también durante las vacaciones escolares, las vacaciones estivales. Y bueno, pues se trata, como decíamos, de una iniciativa en la que se va a ofrecer formación en torno al ámbito de la tecnología, la robótica, la impresión 3D, la programación de Scratch, en fin, son algunos de los contenidos que se están abordando durante este campus tecnológico que está teniendo lugar en el centro Guadalinfo. Y queremos conocer cómo marcha, cómo se viene desarrollando. Para ello vamos a hablar durante los próximos minutos con el dinamizador del Guadalinfo Brique, con José Luis Aranega, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Luis Aranega, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues campus tecnológico que arrancaba durante la última semana de junio y que se va a prolongar en el tiempo durante todo el mes de julio con distintas clases y acciones formativas, pero también lúdicas, ¿no? Que para eso estamos en verano. Imagino que los pequeños lo agradecerán. Sí, la verdad es que, bueno, es una forma de más que de taller formativo, más que eso es de juego, pero lo que pasa es que lleva un componente muy fuerte de aprendizaje, ¿no? O sea, aprendizaje a través de esa forma de jugar, ¿no? En realidad ellos van a estar jugando, van a estar creando algo y bueno, pues para crearlo indudablemente van a tener que asimilar una serie de conceptos y de técnicas y de formación en definitiva, pero que lo van a hacer muy a gusto. De hecho, lo están haciendo ya muy a gusto porque, bueno, es una forma de estar aquí con los ordenadores, trasteando con piezas, con componentes electrónicos, con tecnología, pero también un poco trabajando el área de trabajar en grupo, de trabajar con otros materiales. En definitiva, bueno, pues no son 3 horas, que es lo que dura el taller a diario, 3 horas que estamos pegados a la pantalla, sino que, bueno, pues seguramente es en el 50% en la pantalla, el 50% fuera de ella. Y además, bueno, en este caso pegados a la pantalla, pero con contenido didáctico, ¿no? No por aquello de que somos enemigos de las pantallas, ¿no? Siempre se suele decir, mientras menos pantallas, mejor los niños, que hay que salir a la calle a disfrutar. Pero en este caso tiene un sentido, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, el taller, bueno, tiene todo el sentido, en el sentido de que, ya digo, de hecho, ellos están trabajando en torno a un proyecto, ¿vale? Y en torno a ese proyecto van a tener que manejar conceptos, bueno, conceptos y realizar tareas, ¿no? De robótica, de impresión 3D y de programación de videojuegos. O sea, todo relacionado con la tecnología y con el juego, en realidad, ¿no? Entonces, realmente eso, ¿no? La pantalla, el tiempo que están en la pantalla, también lo están haciendo jugando, podemos decir, porque, por ejemplo, esta primera semana la hemos dedicado un poco a cubrir uno de los objetivos, que es crear un videojuego al final del mes de julio, puedan ellos presentar a sus padres y a las personas que quieran verlo, pues un videojuego educativo, ¿no? Un videojuego con una temática concreta y que sea jugable por tus compañeros, por ellos mismos, por cualquier persona que acceda a internet, ¿no? Entonces, claro, no solamente está la parte de programar en la pantalla el videojuego en sí, que digamos que eso es un poco la parte más técnica, la parte más formativa, ¿no? Sino que, por ejemplo, el primer día de los dos grupos de esta semana han estado con papel y lápiz, como decimos, porque han tenido que crear su hoja de ruta para crear este proyecto, ¿no? Han tenido que imaginarse el proyecto fuera de los ordenadores, cómo lo harían, qué sentido tendría, qué temática, cómo se jugaría, que si va a haber puntos, si van a tener vida, lo que sea vida, las posibilidades de jugar hasta un determinado nivel. O sea, todo eso lo han hecho en un papel y hablando entre ellos, fuera de lo que es la pantalla. Claro. Y luego ya han pasado indudablemente a programarlo, a utilizar un programa, una aplicación que les sirve, pues dándole órdenes a determinados personajes, a determinados objetos, pues que se cumpla aquello que ellos han imaginado antes en el papel, ¿no? Entonces, todo lleva ese componente de juego, de asumir ese reto y que después uno tú lo ves reflejado en ellos cuando el juego, ellos cuando le hablas de juego empiezan en los juegos comerciales que hay hoy en día, que bueno, siempre hay que decir, oye, que esto no vamos a llegar a este nivel, que para esto hay que estudiar y para esto hay que hacer hay que ser ingeniero, exacto. Y si os gusta a alguno, pues esto es la base, ¿no? Saber programar es la base. Luego os tendréis que enfrentar a otros muchos más retos, ¿no? De diseño gráfico, de vídeo, de o sea, un montón de componentes que van en los juegos comerciales, ¿vale? Entonces ellos un poco te les ven la cara y dicen, ah, qué pena, ¿no? Pues, vamos a hacer aquí, como me dijo uno, vamos a hacer un churro. Y, hombre, al final veremos, ¿vale? Bueno, pues los dos días que han estado cada grupo, ¿vale? Pues son dos grupos. Ayer que terminaba el segundo grupo, bueno, tú los ves entusiasmados jugando a su propio juego, que es lo que realmente les llama la atención. Esto lo he diseñado yo, lo he pensado yo, y he conseguido que el muñeco este, el personaje, haga esto y que se sumen puntos, o sea, lo he conseguido yo. Y al final es divertido más que nada por ese componente, ¿no? De decir, bueno, pues mira, puedo hacer un videojuego. No es el comercial, no es el que todo el mundo juega en el móvil o en tu tablet o en tu ordenador, pero bueno, puedo jugar y se lo puedo compartir con mis compañeros y mis compañeros pueden jugar también. Claro, es la base, además lo he hecho yo, ¿no? Que es lo que llama más la atención, ese esfuerzo, ¿no? Por haber creado un producto. Sí. Claro, esto es lo más satisfactorio, el hecho de que ellos ven y dicen, bueno, y además empiezan a comparar unos con otros, ¿no? O sea, que ven el juego que han hecho el compañero o el grupo de compañeros, porque los tenemos trabajando siempre en grupo de forma colaborativa, y bueno, pues comparan y se copian, como decían ayer, ¿no? O el otro día. Es que fulano me ha copiado. Bueno, pero si los juegos se copian, no hay problema. La cuestión es que lo que tú has hecho, él lo ha hecho diferente o lo ha mejorado o simplemente ha cambiado. Aprende qué es lo que ha hecho para que tú puedas adaptar tu juego y mejorarlo, ¿vale? Entonces sí. Ellos van dándose cuenta poco a poco, porque es verdad que están poco acostumbrados a trabajar de forma colaborativa y no tan competitiva, porque siempre que hacemos grupos parece que hay que competir contra el otro grupo. Y es algo que queremos en este taller, que quiero que quede claro, que no, que los grupos pueden colaborar también entre sí, ¿no? Oye, cuéntame, es algo porque, que están aprendiendo, ¿eh? Vamos a continuar hablando de esas dinámicas grupales y de los contenidos que se están trabajando con el taller, con el campus tecnológico, pero te quería también preguntar, ¿no? Porque la última vez que conversábamos aquí en la mañana se informaba del campus tecnológico, la intención de ponerlo en marcha, pero no conocíamos todavía, bueno, pues realmente cuántos alumnos van a participar. Me dices que son dos grupos los que se han formado, ¿no? Sí, mira, el otro día hablando con otros compañeros en una reunión de otros centros guadalajara, me decían que se me había ido la pinza, y yo le decía que no, que se me había ido el tendedero entero, no solamente la pinza, porque en realidad esto empezó para hacer un grupo, yo pensaba un grupo de 9, a lo sumo 12, y al final tengo 30 niños. 30, ¿vale? Por eso digo que realmente un poco desbordado en ese aspecto, claro. Sí. Pero bueno, la idea era que se hiciera 4 días en semana, que fuera un grupo nada más, un grupo de 12 niños, 15 a lo sumo, un poco porque nosotros tenemos, yo tengo que adaptarme un poco a los kits de robótica que tengo, que tengo 3. Entonces, sí o sí hay que trabajar en grupo. Entonces, pues tiene que ser siempre un grupo de 3, un grupo de 4, un grupo de 5, con lo cual hasta 15 podía, pero claro, empezó a llegar más gente, por no decir que no, digo, bueno, pues mira, divido en vez de 4 días, pues hago 2 días un grupo y otros días otro. O sea que 15 niños están viniendo lunes y martes y otros 15 niños están viniendo miércoles y jueves, agrupados por edad. Lunes y martes, pues son niños de entre 11, 12, incluso algunos, no de 13, no, 10, 11, 12. Y los miércoles y jueves vienen los más pequeños, desde 7, 8, 9, incluso algunos de 10, incluso algunos de 11, también porque había que no podían entrar en el otro grupo. Y lo hemos organizado de esa manera, con lo cual al final tenemos 30 niños aquí pues aprendiendo un poco a programar y en las próximas semanas pues aprendiendo también a montar un robot. Claro, es que esto del horario que has puesto en el campus tecnológico de 10 a 1 es muy atractivo para los padres que buscan actividades complementarias en verano para los menores, ¿no? Entonces, claro, pues aparte del interés que se pueda generar por lo que son los contenidos que se imparten en el campus tecnológico, ya para los papás el hecho de tener la posibilidad de que, bueno, pues el menor esté realizando una actividad, ¿no? No esté en casa encerrado con la tele. y esté realizando una actividad durante 2 días a la semana, pues ya resulta atractivo, ¿no? Así que ahí has tenido el fallo, Luis. No, el fallo no, era la intención. Claro. Sabíamos que tenía, yo he convocado algunos talleres de robótica durante la época escolar. Los meses escolares, y ha tenido muy poca respuesta precisamente porque había muchas actividades extraescolares, porque bueno, pues yo no había avisado con tiempo y demás. Entonces, yo sabía que también ahora en verano hay muchas actividades, hay campus deportivos, campus de no sé qué, otras actividades. Entonces, también tenía que hacerlo atractivo en el sentido pensando en los padres, indudablemente, en que, yo lo digo por mí, también como padre, tengo dos, indudablemente, ahora sin escuela, trabajando a lo mejor los dos padres, pues los niños, bueno, queda el recurso de las abuelas, los tíos, o buscas algo, algún tipo de taller o actividad que donde puedas incluirlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues este año fue un poco de prueba, hacer de 10 a 1, lo mismo incluso se puede hacer, ampliar el horario para que tengan más tiempo. Es un poco, este primer campus va a ser un poco de planteo, de ver si puedo aguantar con los 30, si el año que viene hay que hacerlo con menos, un poco el plantearla eso y hacerlo atractivo en el sentido de que los padres consideraran la oportunidad de apuntar a un niño a un campus tecnológico con cierta garantía, ¿no? De que, bueno, pues voy a tener aquí gente. Al final las familias han respondido muy bien. Hay muchos niños y, bueno, la idea es que, bueno, cuando terminemos el día 30 de julio o 31, pues podamos mostrar lo que se ha conseguido, ¿no? Uh-huh. Que es lo interesante. Uh-huh. Arrancaba, por tanto, el campus este mismo lunes, ¿no?, el primer día de julio, y se va a prolongar hasta el 30 de julio, hasta el último día. Y bueno, durante todo ese tiempo, con los dos grupos que se han establecido, dos grupos en los que además también después se organizan grupos de trabajo dentro de esas mismas jornadas, ¿no? Por ejemplo, los más mayores, que tú decías. Sí, en cada grupo luego hay tres equipos, ¿vale? Lo hemos dividido en tres equipos de 5 alumnos que, bueno, pues van a tener que trabajar en un proyecto, pero un proyecto que es común a los 6 equipos que habrá en total, ¿vale? Bueno, al principio no lo decíamos porque no sabíamos un poco lo que íbamos a hacer, pero ya sí que lo puedo comentar. Todos van a trabajar en crear un parque de atracciones robotizado, ¿vale? Van a tener, cada equipo tiene que crear una atracción de feria que indudablemente pues se tiene que mover sola o tiene que sonar o tiene que hacer las funciones propias de esa atracción de feria, ¿vale? Entonces cada equipo va a hacer una atracción de feria. Aquí vamos a colocar una mesa grande en medio y vamos a ir construyendo ese parque de atracciones. Por eso decía que no solamente van a trabajar los 5 alumnos de forma colaborativa, sino que van a tener que tener en cuenta qué hacen los otros 5 equipos, porque van a tener que administrarse el espacio que hay en la mesa, van a tener que darse soluciones mutuas o problemas que puedan tener uno los pueden solucionar otros. O sea que no solamente trabajarán ellos 5 de forma aislada, sino que van a tener que conocer qué es lo que hacen los demás para que su proyecto también esté en sintonía al resto. Y también algo importante, que es el control de los tiempos, que vayan aprendiendo que las cosas, bueno, pues tienen una fecha, no es que tengan una fecha, sino que hay que fijarse unos objetivos y hay que controlar que esos objetivos se cumplen en el tiempo que hemos dicho que los vamos a hacer, ¿no? Uh-huh. Que por ahora este tema, para llevar una semana de trabajo efectivo, va muy bien, porque casi todos los equipos tienen que hacer un parque de atracciones robotizado, pero además tienen que hacer cada grupo o cada equipo un videojuego relacionado con un tema de parque de atracciones, que pudiera haber en un parque de atracciones. Y los 6 equipos, que la primera parte que hemos centrado más es el videojuego, pues los 6 equipos tienen el videojuego en tan solo 2 sesiones que han estado, pues casi terminado. O sea que el control de tiempo lo están llevando también muy muy bien. Uh-huh. Le va a tener que dar más tarea, ¿eh? No, queda mucha tarea. Queda mucha tarea porque queda la parte de crear la atracción robotizada. Sí. Y ahí ya no solamente va a entrar en juego el que tienen que manejar las piezas, la placa, saber qué componentes tienen que conectar, pues el que tiene que hacer la noria, pues que tiene que utilizar el motor, que ese motor lo tiene que programar para que dé vuelta, que además que dé vuelta, pues que dé 10 vueltas nada más, o que está dando vueltas un minuto. O sea, todas esas cuestiones ellos las tienen que decidir. Pues aparte de utilizar lo que es el kit propio de la robótica, hay que construir, hay que armar una noria, utilizando cartón, utilizando piezas de plástico reciclado. ¿Y ahí la impresión 3D está ahí? O diseñándola. Eso. Y imprimiéndolas en la impresora 3D, ¿vale? Con lo cual, ayer uno de los miembros del equipo, yo es que tengo una noria en mi casa, ¿la podemos motorizar? No vale. ¿O sí? No, sí, sí vale, porque yo todo lo que sea un juguete que está, no es, es un juguete, simplemente se menea solo, uh-huh. O sea, se menea dándole tu vuelta, sí. Pues el hecho de cambiarlo, de modificarlo a través de la robótica, bueno, también claro. Me valdría, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando me dijo las dimensiones de la noria, le digo, no, déjala en tu casa, porque te comes todo el espacio de los demás, ¿vale? Entonces, te van a tener que buscar una alternativa. La alternativa, bueno, pues hacer la noria de cartón o simplemente diseñar todo lo que es el aro, diseñarlo en 3D y mandarlo a imprimir en la impresora. O el que ha hecho el tren fantasma, pues allí estuvieron ya pensando cómo iban a hacer las vías, si iba a ser circular, si, o sea, planteándose problemas diferentes, ¿vale? Para darle solución, ¿no? Y crearlo. Entonces, estas semanas que nos quedan, es verdad que es la parte peor, porque programar, lo que es programar, ellos lo cogen muy rápido. Mm. Ellos, las órdenes son, trabajamos con un programa que se llama Scratch, con una aplicación que se llama Scratch, y vienen las órdenes muy bien en castellano, además, que no tienen problemas de inglés ni nada de eso, ¿vale? Aunque ellos hoy en día tienen menos problemas que yo en inglés, ¿vale? Son órdenes muy concretas, muy cortas, y entonces ellos cogen esas fichas que tienen que ir uniendo unas con otras, eso lo cogen muy rápido, y por eso te digo que tienen el videojuego medio, alguno terminado incluso, ¿vale? Uh-huh. A falta de decorarlo un poquito, pues lo han hecho ahí, no se ven bien los puntos y demás, o si va a salir un cartel de has ganado, no, o has perdido, todas esas cosas, remates, ¿no?, de lo que es el programa. Pero la parte de robótica y una parte manual, de manualidad, que es bastante importante, que por eso digo que, bueno, pues tienen que controlar muy bien los tiempos, se tienen que repartir muy bien las tareas, y tienen que aprender a repartirse las tareas y a centrarse cada uno en su tarea, que es algo que yo veo que quizás es lo más difícil que tengamos, el reto más difícil que tengo yo como dinamizador en todo este tema, ¿no? Que realmente, bueno, pues no haya ninguna disputa, yo quiero hacer esto y yo no puedo hacer lo otro, o sea, lo que suele ocurrir cuando hay cinco niños, que cada uno pues piensa de una forma diferente. Es que ahí tiene la semana que viene que empezamos con el robot, pues a ver qué nos encontramos. Claro, ahí tienes hasta que... Hasta ahora muy bien. Eso te iba a decir, que ahí tienes que, rendir al máximo tus partes de pedagógicas, ¿no? De maestro, ¿no? De docente, un poco en ese sentido Claro. Y además porque, bueno, son tres equipos en esas tres horas que tenemos, de lunes y martes o miércoles y jueves, son tres equipos, y no solamente tienes que cuidar que estén haciendo las tareas, sino que, claro, tienes que ir equipo a equipo intentando echarles un cable también en aquella parte donde se han atascado, ¿no? Porque la teoría está muy bien, se ve muy bien. Ya digo, aquí trabajamos todo el tema de programación es con fichas, con una especie de puzzles que van encajándose uno de otro, con órdenes concretas, y es muy fácil de hacer. A los niños les cuesta muy poco asimilar esa... Si bien a los mayores nos puede costar un mundo y decir, uy, esto yo no lo entiendo, a los niños no hace falta darles una teoría extensa, porque ellos ya empiezan a imaginar y empiezan a probar sin miedo, ¿no? Cogen esta ficha, oye, esto no funciona, pues cojo otra. Se las apañan, ¿no? Sí. Pero claro, en el tema de robótica sí que se van a encontrar problemas porque los componentes electrónicos funcionan de una forma, ¿vale? Entonces ya eso de probar fichas ahí de forma aleatoria, pues no, ¿vale? Entonces tendremos que conjugar un poco el mantener el control de toda la sala y que cada uno esté haciendo la tarea concreta que se le ha encomendado, y después poder prestarles el apoyo a cada uno para ir solucionando cada uno de los problemas. Vale. ¿Te ha sorprendido entonces a nivel general en fin, los conocimientos que pueden tener los menores, porque son niños de entre 8 y 12 años, y siempre lo hemos dicho, ¿no? En los centros educativos, en muchos lugares de España incluso, se incluyen en las materias que se imparten el tema de robótica, el tema de programación, pero no es el caso de en Andalucía, ¿no? La educación de primaria de los centros públicos, pues no contemplan materias en torno a estos aspectos, que sí que, bueno, pues lo hacen en otros lugares. Y bueno, pues es algo que siempre lo hemos reivindicado un poco a través del Centro Guadalinfo, ¿no? Sí, la verdad es que tú vas viendo como poco a poco estas materias, porque ya digo, no solamente es una materia donde la gente puede pensar que los niños vienen a jugar, que es verdad, vienen a jugar y juegan, pero están aprendiendo a la vez, ¿no? Mm. Entonces muchas veces ese concepto del juego incluido en el aprendizaje, pues la educación formal y reglada que tenemos en este país, pues no sé si es que no está bien vista o simplemente que no está actualizada, ¿no? Es verdad que en muchos colegios, sobre todo en los privados, ¿eh? Los colegios concertados y privados, sí se incluyen incluso asignaturas de estas, ¿no? Ya no solamente digo que lo incluyan como una actividad extraescolar, que hay muchos colegios que la incluyen, sino que en la misma formación reglada tienen una asignatura, porque ya digo, la programación, sobre todo lo que es la programación, lo que fomenta es el pensamiento lógico de la persona, o sea, empieza a inculcar en los niños el analizar los problemas, dividir esos problemas en problemas menores para poder ir alcanzando soluciones poco a poco y resolver al final un problema final, ¿no? Global, ¿vale? Entonces, no solamente les ayuda a saber programar y a crear un videojuego, sino que en su propia vida, ¿vale? Empiezan a organizar su cerebro, podemos decir, su forma de pensar, de tal forma que, bueno, pues aplicando todos estos conceptos de programación, pueden resolver cualquier tipo de problema de la vida diaria, ¿vale? Yo qué sé, incluso en los estudios, ¿no? El hecho de aprender programación les influye a que a la hora de estudiar sean mucho más organizados, que planifiquen mejor, ¿vale? Porque saben que hay que hacer una planificación y que hay que tenerlo todo en cuenta y que hay que, lo que estaba diciendo antes de los tiempos, ¿no? Oye, que yo tengo que tener esto para esta fecha, porque si no lo tengo ya voy atrasado, ya voy atrasando otro trabajo del equipo, ¿no? Pues lo aplican a su vida. Y sobre todo porque mayormente cuando salgan al mercado laboral, estos niños que están ahora de entre 8 y 12 años, cuando vengan a salir al mercado laboral, la robótica y la programación serán muy comunes en casi cualquier profesión. ¿Vale? Con lo cual, muchos no estudiarán informática, ¿vale? Pero tendrán ese conocimiento, esos conceptos básicos de programación, de cómo funciona una máquina, cómo funciona un robot, que le pueden ayudar en su puesto de trabajo. Y es que hoy en día ese indudablemente es el futuro, ¿no? Hace apenas 6-7 años nadie llevaba un ordenador en el bolsillo. Ahora prácticamente con los smartphones, con los iPhone, todos llevamos un ordenador en el bolsillo. Y cualquier acción que realicemos está vinculada de una manera u otra a las nuevas tecnologías. Y es que ese es el futuro, ¿no? Entonces, ¿por qué no se enseña a los más pequeños a manejar todo esa tecnología desde el principio, desde la base, ¿no? Con aspectos como la programación. Y sobre todo el tema este, cuando hablamos de los niños, que si están enganchados a las pantallas y demás, es verdad, pero es que lo que le estamos, la sociedad de consumo que tenemos es lo que les está dando, ¿no? Entonces, es lo que hablaba antes con lo del videojuego, ¿no? ¿Por qué no le descubrimos que la pantalla, además de jugar a la aplicación que él tiene, otros usos y otros beneficios, y que ellos pueden no solamente ya crear su propio videojuego, ¿no? Sino que eso le va a aumentar su autoestima, le va a aumentar su capacidad de trabajo, le va a repercutir en su organización de su vida diaria, a nivel escolar o a nivel de resultado, seguro que mejora. O sea, que realmente aquí hay un componente tecnológico muy fuerte que quizá a lo mejor puede ocasionar rechazo por lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que vemos al niño con el móvil y no sale de la aplicación del juego y se tira horas y horas y horas, ¿no? Bueno, pues lo mismo interesa que si está tantas horas, pues esté haciendo actividades diferentes, ¿no? Claro, es que es eso. Si tú le enseñas el uso de la tecnología, de la informática, como usuario de esos programas, pero no como desarrollador de esos programas, pues hace que se consuma, pero no se creen. Y ese es el objeto, ¿no?, de este campus tecnológico del, claro, Centro Guadalinfo, el que ellos formen parte también y sean capaces, bueno, pues en cierto modo, dentro de esas limitaciones, a saber qué se puede crear, qué es una tecnología que tú puedes crear, no, claro, solo consumir diariamente. Es que la tecnología está aquí, nos está dando, igual que nos da todas estas posibilidades de ocio infinita, ¿vale?, también nos da la posibilidad de fomentar todo eso, nuestra creatividad, de poner en marcha nuestros sueños o nuestra imaginación, y de pensar cosas y nos las facilita para que las podamos llevar a cabo, ¿no? Pero se cumple los objetivos son muchos de este campus, sí. No sé si al final en un mes condensado y demás pues llegas a conseguir todos esos objetivos, pero seguramente los tocas casi todos, y bueno, esa parte de fomentar la creatividad, de fomentar el emprendimiento, de saber que ellos pueden hacerlo, ¿vale? Sí. Simplemente eso, decir, oye, es que yo puedo hacer una cosa que yo no sabía de esto, y es un videojuego, claro, que yo manejo con las teclas de ratón, que yo también a los padres, el otro día también a un padre se lo estaba explicando, ¿no? Digo, mira, al final un niño, el día 29 y 30 creo que es, se van a hacer sesiones donde, bueno, vamos a invitar a los padres para que vengan, y los niños, va a estar el parque de atracciones montado, mejor o peor, más decorado que más decorado, en lo que nos dé tiempo, pero funcionando, y los niños, yo no voy a explicar qué es lo que han hecho los niños, serán los propios niños los que tengan que crear una presentación para que la pongan en el proyector, donde van a explicar qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho, cómo, qué problemas han encontrado, van a aprender incluso hasta expresarse en público, claro, ¿vale? Algo que muchas veces no se fomenta en ningún sitio, ¿no? Sí, o sea, sí. La formación reglada que tenemos hoy, pues va a un examen, apruebas o no apruebas, pero ¿por qué no vas y explicas por qué has aprobado o por qué no has aprobado, ¿no? Yo qué sé, pues todo eso se da en este tipo de actividades, ¿no? O lo que intentamos fomentar en este tipo de actividades, ¿no? Que no solamente se adquiera la capacidad o la competencia en programación o en robótica o en impresión 3D, sino que trabajemos otras áreas. Con un ordenador pueden hacer presentaciones, eso en un colegio, ahora mismo en su etapa de primaria a lo mejor no, pero en su etapa de secundaria o incluso ya en la universidad, será algo habitual el hecho de hacer un examen, no hacer un examen escrito y tal, sino un examen oral donde a través de una presentación tú expongas un tema. Yo eso sé que ya hay carreras y hay asignaturas donde el sistema de evaluación es así, ¿no? O sea, no es un examen, es que tú le expongas al profesor el tema que te lo has preparado, indudablemente lo has expuesto a los compañeros y lo has presentado a través del ordenador. Bueno, pues ellos lo van a hacer y van a empezar a hacerlo ahora, a lo mejor con unos conocimientos muy básicos, pero cuando lleguen a su edad ya de universidad, pues van a tener los conocimientos suficientes para llevarlo a cabo. Claro. Bueno, pues todo eso es lo que se aprende en el campus que el Centro Guadalinfo está desarrollando durante todo este, y va a desarrollar durante todo este mes de julio, con los 30 menores, que no son pocos, que por turnos están participando en el campus tecnológico. Y bueno, todos ellos podrán participar quizás también en una iniciativa que se está preparando de cara ya al futuro, José Luis, un evento que tendrá lugar en agosto y que, bueno, pues nos lleva a convertir también nuestra localidad un poco en pionera, ¿no?, en materia de celebraciones tecnológicas. Sí, la verdad es que estamos ya preparando, que tenemos una fecha un poco. Todo está definido en el sentido de que, bueno, pues es una actividad que vamos a celebrar el próximo 27 de agosto, siempre y cuando, bueno, pues todos estos temas, cuando estamos hablando de actividades en las que intervienen otros municipios y demás, pues no, pues hay que elaborar o cerrar un presupuesto, una financiación y demás, ¿no? Y bueno, pues en eso se está trabajando ahora mismo y bueno, pues todo lo que no pudiéramos hacerlo, pues se tendría que anular, ¿no? Pero en principio estamos hablando de una Jam Today, que ya hemos hablado otras veces aquí también en la emisora de qué consiste, es un evento relacionado con la programación de videojuegos, y en la que van a participar, pues casi, no voy a decir el 100% de los pueblos de la comarca, de aquí de la Sierra de Cádiz, pero bueno, pues estamos entre 10, 12 pueblos que van a desplazar a sus niños a este evento, donde, bueno, pues van a tener que desarrollar, diseñar y desarrollar un videojuego educativo sobre una temática concreta que, bueno, pues se elegirá el mismo día del evento. Y bueno, pues que van a poder disfrutar un día, ya digo, pues no sé cuántos niños, si 40, 50, 60, 70 niños, dependiendo un poco de lo que aporte cada población, en un evento, ya digo, colaborativo también, porque bueno, todos van a trabajar en un mismo proyecto, aunque cada uno cree su propio videojuego, van a poder intercambiar opiniones y demás, y también donde van a poder jugar a otras cosas que no es el ordenador, ¿eh? También siempre lo tenemos muy presente en Guadalinfo, ¿no? En ese día pues no solamente sean pantallas, sino que también haya juegos tradicionales o actividades que sea sacarlos un poco a descansar de esa pantalla que, bueno, pues muchas veces los absorbe y pasan las horas y no se dan ni cuenta, ¿no? Entonces será el 27 de agosto, se llama una Jan Today Junior. Sí. Lo de Junior simplemente porque la versión pequeñita de las Jan Today que se están haciendo a través de Guadalinfo. Las Jan Today son todo el fin de semana, ¿vale? Las Jan Today Junior están abiertas también a un grupo más reducido de personas y se elaboran durante o se desarrollan durante un día entero, ¿vale? Los niños empiezan por la mañana de creo que 9:30. Se inscriben, se elige la temática, empiezan a desarrollar su videojuego, hay interrupciones, ya digo, para descansar, para tomar un refrigerio, para lo que sea. Ellos tienen ahí, se les pone una mesa con fruta, con suses, con bebida, un poco para que el típico ambiente de empresa nueva de Silicon Valley, ¿no? Donde, uh-huh, bueno, pues hay como libertad para trabajar y demás. Sí. Y luego, bueno, pues se hace un almuerzo, o sea, se les paga también, va incluido lo que es el almuerzo de los niños, y por la tarde, bueno, pues tienen también una hora, hora y media para finalizar o rematar el juego, el videojuego que hayan pensado, y luego viene también la fase de exposición. Habrá un jurado, el jurado decidirá cuál es el mejor videojuego, o el mejor diseño, o el mejor personaje, que mejor ha adaptado la música, yo qué sé, hay una serie de premios, bastante, para que, bueno, intentemos que todos sean buenos en alguna materia, ¿no? Entonces, bueno, pues que todos lleven al final algún tipo de premio, ¿no? Uh-huh. Y ya digo, tenemos confirmación, bueno, pues de Grazalema, Villalobos del Bosque, Puerto Serrano, Olvera, ahora mismo no sé, alguno más, pero vamos, son 10 o 12, ¿vale? Y de todo, pues en algunos vendrán 4 niños, en otros vendrán 10, en otros vendrán 5, o sea, y lo que haremos aquí es que ellos crearán sus propios equipos y diseñarán un videojuego, ¿vale? Ya digo, esto será el 27 de agosto, el sitio todavía no lo tenemos decidido, no sabemos si será en el propio Guadalinfo o dependiendo un poco ya de después, cuando conozcamos el número de asistentes, pues lo mismo modificamos la ubicación por algún instituto o algún colegio o algo, ¿no? Un poco lo que estamos por definir ahora. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuál es la infraestructura necesaria que se requiere para celebrar este tipo de evento? Bueno, en principio los equipos, como nosotros podemos mover los equipos, no hay ningún problema en este caso, pues los ordenadores que tiene el centro se pueden desplazar, no son ordenadores grandes y demás, o sea, se pueden desplazar bien. Es lo único que necesitamos, esos ordenadores y la conexión, no, ni siquiera la conexión a internet, porque hemos previsto también que si nos tenemos que mover, podemos necesitar, o necesitaríamos un sitio que hubiera internet, y entonces, bueno, pues vamos a utilizar un programa de escritorio que se llama, un programa que ya está instalado en estos ordenadores, y no haría falta ni conexión a internet, aunque sí sería bueno para buscar recursos, para que los niños buscaran, pues, al menos personajes o algún fondo que le pudiera venir además, pero te digo, en este caso los recursos que necesitamos son esos, los que tenemos en el propio centro. También los niños pueden venir con sus propios portátiles, con lo cual pueden trabajar con los suyos, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos barajando la posibilidad de hacerlo en el centro y viendo el número de niños que pudiera ser más elevado, pues desplazarnos a un colegio o algo. Después, pues toda la infraestructura que hace falta es un poco la de atención a esos niños, porque ya digo, había que buscar un catering para todo el tema de comida y poco más, porque los niños son los que se llevan la parte importante aquí, ¿no? O sea, es tu trabajo lo que se va a valorar. Y bueno, un premio, ¿no? Porque el que gane tendrá que llevar los un premio. Vale, los premios. Todo, ya digo, cada lo que se suele hacer en toda la Young Today Junior es que haya bastantes categorías en función a los equipos que haya para que, bueno, pues ningún niño se vaya con la idea de que no ha ganado, no ha sido, porque es que, y además después resulta verdad, ¿no? Que empiezas a mirar los juegos y tú dices, bueno, pues mira, de forma general, este es el mejor, ¿vale? Tenemos en cuenta que el videojuego lo tienen que crear en 3-4 horas, ¿vale? Muchos de los juegos incluso no se terminan y no se valora si el juego se ha terminado de construir o no. Se valora un poco la idea y la viabilidad de ese videojuego, ¿no? Entonces, después te das cuenta de que hay niños que han trabajado muy bien la idea del concepto del videojuego y después hay otros que han trabajado los gráficos, vamos, que te mueres, ¿vale? O sea, que se han diseñado sus propios personajes, que han pintado, han dibujado sus propios fondos. Entonces, claro, te da pie a que tú puedas premiarlos a todos, ¿no? Que no valores en general el videojuego, ¿no? Oye, mira, no es el mejor videojuego, pero la música la has hecho tú, ¿vale? Los demás han cogido músicas de internet, esta la has hecho tú, bueno, pues tú te tienes que llevar un premio. Y así con todo, así que al final es muy raro, no se ha dado todavía ninguna Young Junior que ninguno se vaya con premio. Y aparte después, quieras o no, el reconocimiento también de tal. Y lo que se pueda conseguir, porque aquí, bueno, a través del Consorcio Fernando de los Ríos se trabaja con distintos patrocinadores y demás, y bueno, pues lo que pasa es, yo no me gusta decirlo porque, bueno, pues lo mismo después resulta que no hay, ¿no? O que lo que han regalado en, no sé, en Ciudad Jardín, que ha sido el último en Málaga, pues aquí es otra cosa, y ya la gente empieza a valorar si el regalo que dieron allí era mejor, el de aquí era peor, ¿no? Algo habrá, ¿vale? Seguramente algún tipo de regalo habrá para cada uno de los niños que participan. Claro. Y bueno, lo importante de todo esto que un poco despertar también las vocaciones, ¿no? Entre los participantes cuando se organizan iniciativas como esta. Sí, aquí tanto lo que es el campus como es la Young Today, lo que estamos precisamente eso, quizás uno de los objetivos más importantes es despertar esa vocación, ¿no? El objetivo final de toda esta actividad que hace Guadalinfo es que al final estos niños de 8, 12 años, en un futuro, parte de ellos decidan que su carrera profesional va por el mundo de las nuevas tecnologías, ya sea en programación, ya sea en robótica, ya sea en diseño, ya sea en tema de fotografía, a nivel digital, o sea, todo ese tema, ¿no? Que lo que despertemos sea eso, iniciativas para que ellos puedan aclarar su mundo futuro laboral, ¿no? Claro. Entonces, despertamos esa inquietud y hay niños que dicen, pues mira, esto se me da bien. Yo creía que esto de programar era muy difícil, pero por aquí he empezado y esto es muy fácil. Voy a seguir, y de un programa que trabaja con ficha me voy a un programa donde, bueno, ya, como yo les digo a los del campo, ya haréis el fornite ustedes, ¿vale? Pues aprendiendo, no todo el mundo sabe hacer las cosas a la primera, hay que empezar de cero. Bueno, pues los que seguramente han programado esos videojuegos comerciales han tenido que esperar a lo mejor a una carrera universitaria para poder aprender el programa. Bueno, pues ustedes estáis dando los primeros pasos. Cuando os hablen de programación ya sabéis lo que es exactamente y los retos, ¿vale? Que hay que afrontar, ¿no? Claro. Y lo que se puede hacer con una herramienta muy básica y lo que se puede hacer con la nueva herramienta que os están poniendo, ¿vale? Que hay que aprenderla, por supuesto, hay que formarse, pero tú ya tienes muy claro los conceptos básicos y no te va a costar trabajo adaptarte o formarte a esa nueva herramienta. Claro. Bueno, pues con toda esa idea, con todo ese objetivo principal, se está desarrollando, como decíamos, en el Centro Guadalinfo durante todo este mes de julio, ese campus tecnológico en el que participa la friolera de 30 niños, que ya son pocos, desde luego, no son bastante, para adquirir todos esos conocimientos en torno a las nuevas tecnologías y disfrutar, además también, durante este verano, de todos esos conocimientos tecnológicos. Y al mismo tiempo ellos estarán invitados a participar en esa Young Today Junior, que se va a celebrar, al menos está planificando, para que tenga lugar el próximo 27 de agosto en esa localidad, y seguiremos hablando de ella, si te parece, en el futuro, conforme se vayan cerrando, ¿no?, todos los aspectos organizativos. Además, Rocío, lo digo porque, como aparte de esos 30 niños, ya claro, al principio iba diciendo yo, bueno, venga, vale, entra. Cuando llega a 30 ya indudablemente pues, tuve que decir, no ya, puedo más, no, claro, no, no, no, no puedo, ¿vale? Entonces hay muchos niños que, hay muchos padres que me han pedido, bueno, pues que lo avisemos y demás, ¿no? Bueno, pues no será un campus lo que hagamos a partir del 19 de agosto, ¿vale? Que vuelvo yo de vacaciones, ¿vale? Sino que en esa semana, de forma muy intensiva, vamos a hacer un campus, aunque no un campus, es un taller, ¿no? Pero muy muy específico de Scratch. ¿Para qué? Para que los niños puedan ir preparados a esa Young Junior, que es el día 27, más preparados. Irán niños de los que estén en este campus, habrá otros muchos niños de este campus que a lo mejor no asistirán, pero yo quiero abrir hoy la oportunidad para esos padres que se han quedado fuera de que se informen, de que los preinscriban. Y el 19 de agosto, en esa semana, vamos a hacer una actividad que posiblemente estemos aquí igual toda la mañana enseñándoles a programar, ¿vale? Y bueno, ya también lo adelanto, a partir de septiembre meteremos o incluiremos la robótica como actividad normal durante todo el curso escolar en diferentes horarios, en diferentes días, de lunes a viernes, con lo cual que hay posibilidades de que a los niños que nos han dicho que les gusta la robótica, que les llama la atención, puedan participar. Cuando hablo de robótica hablo de todo el concepto, programación, impresión 3D y robótica, ¿vale? Que no es, no lo vamos a llamar campus porque a lo mejor es una actividad de un día, dos horas, ¿vale? Pero sí que se lleva, bueno, pues toda esa tecnología a la vez. Así que yo animo a la gente, a las personas que nos estén escuchando, a que si su hijo le interesa la robótica o la programación, pues vengan esa semana del 19 al 23 y participen luego en la Young Today, ¿no? Que vean cómo es el evento, que vean que se puede hacer un juego o un videojuego en 3 horas, ¿vale? Y que los niños están capacitados para ello y que disfruten, porque al fin y al cabo el día de la Young Today los niños lo que hacen es disfrutar, porque todo va a ser juego, ¿vale? Aunque tengan un reto por delante de crear un videojuego y eso sea trabajo, ese trabajo lo van a desarrollar como un juego, un día que no se les va a olvidar fácilmente. Claro. Lo digo por la experiencia que hemos tenido en otros centros que y en otras provincias, que los niños están deseando que haya una nueva Young Today porque les encantó participar, ¿no? Bueno, pues aquí animarlo, que el 19 empezamos ese taller intensivo, ya comunicaremos la hora, si de 10 a 1 también, o incluso algo más, y que será de lunes a viernes. Pues aquellos que quieran inscribirse, pues que se pasen por el centro, llamen, y vamos recogiendo esas solicitudes. Pues con toda esa información relativa a las actividades que va a coger el Centro Guadalinfo de cara al futuro, ahora mismo ese campus tecnológico que marcha a buen ritmo, y en el mes de agosto también esas jornadas intensivas preparatorias para participar en el Young Today Junior que se está preparando de cara al próximo sábado 27 de... Sábado no, perdón. No, martes, es un día laborable. Exactamente. Además, que le va a venir muy bien a los padres también, porque van a tener todo el día, desde por la mañana hasta por la tarde, los niños ocupados. Eso, estaba mirando el calendario de julio, el de agosto, martes 27 de agosto, que es cuando tendría lugar esa Young Today Junior en esa localidad. Pues, ¿qué más nos queda por decir? Yo creo que está bastante ocupadito este verano, de la programación de de la nueva temporada de cara a otoño ya hablaremos, ¿no? Porque eso no creo que... Sí, que es verdad. Está avanzando algo, ya has avanzado algo que se va a seguir trabajando, como tú decías, en robótica, en todos estos aspectos, pero ahora mismo yo creo que eso está un poco ahí aparcado porque de momento de lleno, metido en el verano. Claro, yo lo decía en la última reunión con mis compañeros, ¿no? Quizás en el número de actividades, en las estadísticas, cuando se hablan de estadísticas fríamente, pues aparece que solamente hay una actividad en el centro, pero es que la actividad es muy intensa. Sí. La verdad es que bastante intensa. Lo demuestra el número de participantes, ¿no? Desde luego. Claro que sí. Sí, bueno, ya yo digo, el resultado también demostrará un poco que había un trabajo, que si no hay ese número de horas y ese trabajo por parte de ellos, el objetivo final no se consigue, ¿no? Ya uno, pues, la gente, no solamente los padres cuando ven aquí podrán verlo, sino bueno, pues grabaremos esa parte de relaciones para poder subirlo a YouTube, a Facebook y demás, que la gente pueda ver que eso lo pueden hacer niños de entre 8 y 12 años, ¿no? O de 7 y 12 años, con lo cual, que no es un objetivo imposible. Tiene muchísimo mérito, desde luego que sí. Y trabajar además también con los menores, ¿no? Tiene también muchísimo, muchísimo mérito. Bueno, pues José Luis, te agradecemos el que nos hayas atendido, como siempre, en la mañana de Radio Brique, que nos hayas informado de todas estas cuestiones y toda, bueno, pues la actividad que se genera por parte del Centro Guadalinfo en nuestra localidad. Seguiremos informando, desde luego, conforme vaya avanzando el verano, de todo lo relativo a ese trabajo que se lleva a cabo desde Guadalinfo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.